Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 405 del Rincón del Fanático. Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un gran saludo para ti, un gran saludo para toda la audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, muy bien, muy contento. Qué Cuéntame, bueno. ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo ese fin de semana deportivo? Pues estuvo muy bien. En este fin de semana de puro fútbol, yo me pasé viendo películas. Pero. Ok. ¿Y tú? No, no, estuve muy aplicadito en todas las disciplinas donde hubo finales. Estuve, pues, obviamente muy pendiente, pues, para poder traer toda la información y ser lo más objetivo posible en cuanto a mis comentarios. Yo sabía que tú ibas a sacar adelante al podcast. Gracias. Así es, así es. Así es, muy bien. Muy bien, pues ¿por qué no nos platicas qué noticias traes? Bueno, esta semana, como todo el mundo sabe, estamos en semana de Juego de las Estrellas. Esta semana va a ser prácticamente nula. Hoy es el Home Run Derby. Hoy no hay partidos pautados. Podemos, obviamente, dar cómo van las posiciones hasta el día del Juego de las Estrellas, que como todos ustedes saben, marcan un antes y un después. Vamos a hablar, bueno, todo lo acontecido el fin de semana. Roland, Wimbledon, Copa América, Eurocopa, no tuvimos deportes a motor este fin de semana. Así que bueno, pues iremos cubriendo parte de lo sucedido también en el Tour de France. Y bueno, nada, y comenzar pues Roberto a seguir tu noticia en cuanto a la NFL. Seguramente hoy tendremos cosas interesantes, pero bueno, te cedo la palabra para que pues nos cuentes qué nos traes para hoy. Muy bien, pues traigo el rendimiento en términos de fantasy de los últimos 7 días de jugadores de la MLB, tanto ofensivos como defensivos. Traigo, obviamente, lo que es la NFL. Voy a hacer el análisis de los 10 mejores running backs a tomar en el fantasy y de los 5 mejores running backs rookies que deben ser tomados en el fantasy también de igual manera. Y seguirte con las noticias que traigas de la Copa América y de la Eurocopa, que sí, estoy muy interesado por saber, porque no tengo que decir que mi vecino que vive abajo de mí es brasileño y entonces coreaba todos los goles de Brasil. Y cuando fue la Copa América lo escuché bien calladito, entonces pues quiero platicar de la victoria de Argentina y la de Italia contigo. Perfecto. Excelente. Excelente. Bueno, nada, entonces creo que sin más preámbulo, pues podemos dar inicio al programa, pues hablando de, por supuesto, del béisbol. Como les dije, estamos en la semana del Juego de las Estrellas, lo que marca un antes y un después de lo que es esta temporada de Grandes Ligas. Como dije, el Home Run Derby, hay por ahí un mito que dice que es cierto que el Home Run Derby es fatal para algunos jugadores. ¿Mito o realidad? Bueno, esto es algo muy relativo, pero yo creo que no creo que sea un mito, creo que es una realidad. He visto jugadores caerse después del Home Run Derby. Caso, bueno, voy a hablar de un venezolano, por supuesto, voy a hablar de Bob Abreu. Bob Abreu ganó el Home Run Derby por ahí en el año 2000. Wow, no tengo una fecha exacta, me van a disculpar, no sé si 2008, 2007. Entonces, el caso es que Bob Abreu, después de haber ganado el Home Run Derby, no fue el mismo jugador, cayó, pero ostensiblemente. Ha pasado, ha habido otros casos también sonados en cuanto al Home Run Derby, pero el que yo más me recuerdo es este del venezolano Bob Abreu. O sea, yo sí creo que merma mucho la capacidad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será por algún vudú, algo extraño? No lo sé. Así que, si tienen algún jugador que esté en el Home Run Derby, en su fantasy, pues dejarlo libre. Roberto, eso va contigo. No voy a dejarlo en libertad. No voy a dejar a Matt Olson libre solamente porque crees en la maldición del Home Run Derby. Después no digas que no te lo dije. Bueno, después no digas que no te lo dije. Ahí te dejo eso. Los que tengan a Olson, déjenlo libre, por favor. Bueno, mitad de temporada. Esta es la americana. Bueno, Boston y Tampa todavía enfrascados en una dura lucha. Boston, Toronto, Nueva York, Yankees y Baltimore. Bueno, Nueva York y Yankees están a 8 juegos, están lejos, pero Baltimore sí está a 26. Aquí pueden olvidarse de los Orioles de Baltimore por esta campaña. La central, bueno, Chicago, White Sox, sigue adelante a un ritmo interesante, ¿ok? Un ritmo muy interesante. A 8 juegos está Cleveland, a 15 Detroit, a 18 Kansas City. Estos tres no la tienen fácil, pueden recuperarse, pero está difícil. En el oeste, bueno, Houston ha tenido con una estupenda semana. De 7 ganados de sus últimos 10, de los cuales perdió 2 con los Yankees, le metieron 18-0 seguidos a los Astros, que si no hubiese sido porque en el último partido botamos el juego en el noveno, hubiésemos barrido esa serie. Sí. Además fue partidazo el que se echó Gerrit Cole. Creo que fue un partido de 3 hits, si no me equivoco. Y 12 ponchados. Sí. Eso fue un juegazo. Ese juego, creo que fue un juego de 1-0. Creo que fue de 1-0, si no me equivoco. No me acuerdo. Bueno, sé que fue un juego de 4-0 y uno de 1-0. El último lo perdimos malamente en el noveno y íbamos ganando cómodos y lo perdimos. Bueno, ni hablar de ese partido que me da mucho coraje. Lo cierto es que, bueno, Houston le sacó 3.5 a los Atléticos de Oakland, que no tuvieron una semana tan afortunada. Cayeron a 3.5, pero están ahí. Este es un equipo que hay que contar con ellos, porque Oakland siempre es un equipo batallador, un equipo que le gusta la pelota dura. Y bueno, considero que va a ser un fuerte rival. Después en la Nacional, pues bueno, los Mets siguen también con un buen ritmo. Los Phillies han tenido una semana muy interesante, que a pesar de que están jugando para 500, 44-44, ganaron 7 de sus últimos 10, perdón, lo que quiere decir que, bueno, venían de abajo y le fue muy bien. Atlanta no está tan bien, la semana estuvo tan por debajo, por debajo de 500, cosa preocupante. Washington volvió a caer, perdió 8 de sus últimos 10, lo que vimos hace 2 semanas fue un espejismo, y bueno, cayeron muy fuerte. En la central, pues bueno, Milwaukee con 53-39, muy buenos números, a pesar de que la semana no estuvo muy buena, pero el equipo de Cincinnati, bueno, un saludo para mi amigo León Eskenazi, que es un gran fanático de los rojos. Debo decir que el equipo de Cincinnati tuvo una estupenda remontada, ganando 8 partidos de sus últimos 10, lo que lo coloca a 4 juegos del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Los cachorros de Chicago se cayeron muy feo y están a 8 juegos con 44 ganados, 46 perdidos. Están por debajo de 500. Peligroso. Igualmente, el equipo de San Luis, horrible. 2 semanas, pero una semana muy, muy nefasta. O sea, que estos son equipos que en una primera mitad, no les fue muy bien, y otros apuntan a que van a seguir mejorando. Y en el oeste, bueno, los Gigantes de San Francisco siguen adelante en esta división. Una muy buena semana, 57 ganados, 32 perdidos. Le siguen los Dodgers de Los Ángeles con 56-35 a 2 juegos. Una semana medio mediocre, 6-4. San Diego, 53-40. Semana mala. Ganaron 6 de los últimos 10. Ganaron 4 de los últimos 10, perdieron 6. Me equivoqué yo. Y Colorado, bueno, a 18 y Arizona. Arizona, señores, olvídense, despídense a 32 juegos y medio, Roberto. ¿Qué te parece? 32 juegos y medio. Sí, claro, el porcentaje de Arizona es .286, haciéndolo el peor de toda la liga. El peor de la liga, sí, señor. Así que, señores, este equipo pueden irlo descartando desde ya. Y es un equipo que, bueno, es candidato a comprar. A comprar o a buscar peloteros de las granjas en vísperas de una temporada 2022, porque no creo que tengan ningún chance. Bueno, eso en cuanto a las posiciones. Esta semana esto no se va a mover porque tenemos semana libre por el juego de las estrellas. ¿Ok? En las estadísticas generales, pues bueno, vamos a ver rápidamente por acá. Bueno, tenemos que los líderes de bateo, bueno, aquí Vladimir Guerrero Jr., ¿qué temporada, Roberto? 332 de averaje, por encima de Nick Castellano, Adam Fraser, Bradley y Bogarts. Imagínate tú. En cuadrangulares, pues Nick Castellano, Shohei Ohtani, Roberto, 33 para la calle, qué bárbaro. Wow. Seguido de Vladimir Guerrero con 28, Fernando Tatis 28, Kyle Schwarber de Washington 25 y Joey Gallo de Texas 24. Ronald Acuña se cayó de este tope. Ya está, no está entre los 5 primeros. Por eso que esto es tan interesante, porque hay demasiada alternancia entre los líderes. En empujadas, Vladimir Guerrero, que este está, Roberto, en ¿cómo se llama? Candidato a MVP. 73 empujadas. Imagínate tú. 28 jonrones. Y 332 de averaje. Cuidado si no va por la triple corona. Claro. Increíble. Además afortunado quien lo tenga en el fantasy. Imagínate. Ese poco de punto. Voy a ver qué no tiene para proponerle un buen trade. Líderes de picheo. Bueno, Julio Urías y Kyle Hendricks de Chicago. 11 ganados cada uno. Chris Bassitt de Oakland. Roberto, este pitcher. Los que juegan fantasy, si lo pueden tomar. Se los recomiendo porque está teniendo una temporada extraordinaria. Tiene 10 juegos ganados. Igual Anthony Sclafani. Este tiene pinta de ser italiano. Con 10 juegos. Y Aaron Chival con 10. Este es los líderes en picheo. La efectividad, por supuesto, Jacob deGrom ya subió a 1.08. Sigue siendo estupenda la efectividad. Le sigue Kevin Gausman, que lo tienes tú en tu equipo. 1.73. Lance Lynn, 1.99. Brandon Woodruff, creo que también lo tienes tú, Roberto. Tienes buenos lanzadores. Lo que te falta son relevistas. Ahí vamos a hablar. Zach Wheeler, 2.26. Salvamentos, bueno, ni hablar. Mark Melanson, 27 salvados. Liam Hendricks, 23. Kenley Jansen, 21. Josh Hader, 21. Y Craig Kimbrell se quedó en 20. No ha salvado más juego. En ponches, bueno, ni hablar. Con el juego del otro día, Roberto, Gerrit Cole se fue a 147 ponchados. Le sigue Jacob deGrom con uno menos, 146. Wheeler de Filadelfia, 1.45. Trevor Bauer, 1.37. Freddy Peralta de Milwaukee, 1.35. Y en cuanto a las salidas de calidad, ojo, no ganados, sino salidas de calidad, bueno, sigue el chico Walker Buehler de los Dodgers con 15 quality starts. Le sigue Trevor Bauer, Kevin Gausman y Brandon Woodruff con 14 cada uno y Zach Wheeler con 13. Ese es el listado de las salidas de calidad. Este es un departamento bien interesante. Así que bueno, estos son los números, las estadísticas hasta ahora en lo que va de la primera mitad de temporada. Después de Buenas Estrellas, arrancamos la segunda parte, que por lo general es muy interesante porque trae muchas sorpresas. Hay muchos equipos que son muy flojos en la primera parte y después rematan durísimo y viceversa. Son muy fuertes en la primera parte y se caen al final. Así que eso lo vamos a estar viendo próximamente. Bueno, Roberto, tus recomendaciones para esta semana en lo que se refiere al fantasy y a los mejores movimientos o promedios de lo que ha sucedido en estos últimos días. Sí, no, y antes de arrancar con eso, fíjate que tengo amigos que son fans de Yankees, que hace 3 semanas me decían que sí, que qué onda con Gerrit Cole, cómo era posible que después de lo que había hecho con Houston no estuviera haciendo las cosas en Yankees, y se ve que ya como que ya está tomando camino, ¿no? Sí, yo creo que una semana mala la puede tener cualquiera. Las últimas 3 salidas de Gerrit Cole no fueron buenas, pero bueno, recuérdate que es un ser humano, por Dios. Exacto. O sea, la gente se desespera. Ah, no, que la gente quiere que Gerrit Cole ponche a 15 bateadores cada partido y que gane todos los juegos. No, señores, eso no es así. Así es. Ser humano. Sí. Muy bien, pues va que va. Bueno, voy a empezar con los 10 mejores ofensivos. En el primero, 10 mejores ofensivos de la última semana, ¿sale? El primero tenemos a Brandon Lowe, que es primera base, segunda base, left field y right field de Tampa Bay. Él tuvo una producción de 5 home runs, 9 carreras impulsadas y .278 de average. El segundo, Mookie Betts, center field y right field de Los Ángeles Dodgers. Él hizo 3 home runs, 7 carreras impulsadas y .346 de average. Tercero, David Fletcher, segunda base, tercera base, shortstop y left field de Los Ángeles Angels. Él hizo 2 home runs, 7 carreras impulsadas y .593 de average. Buenísimo. Cuarto, Franmil Reyes, right field de Cleveland. Él como tal hizo 3 home runs, 9 carreras impulsadas y .350 de average. Quinto, Joey Gallo, left field, center field y right field de Texas Rangers. Él hizo 4 home runs, 6 carreras impulsadas y .357 de average. En sexto, Rhys Hoskins, primera base de Filadelfia. Él hizo 2 home runs, 9 carreras impulsadas y .320 de average. Séptimo, AJ Pollock, left field, center field de Los Ángeles Dodgers. Él hizo 4 home runs, 4 carreras impulsadas y .391 de average. Octavo, Adam Angel, center field y right field de Chicago White Sox. Él hizo 2 home runs, 7 carreras impulsadas y .385 de average. En noveno, Garrett Cooper, primera base y right field de Miami Marlins. Él hizo 2 home runs, 4 carreras impulsadas y .429 de average. Y finalizamos con Max Kepler, center field y right field de Minnesota. Él hizo 3 home runs, 7 carreras impulsadas y .375 de average. Ahora nos vamos a ir con los starting pitchers. ¿Ok? El primero es Kwang Yun Kim de San Luis. Él como tal hizo un 0 de ERA y .85 de WHIP. El segundo tenemos a Robbie Ray de Toronto. Él hizo 0 de ERA y .29 de WHIP. Tercero, Gerrit Cole de Yankees. 0 de ERA y .56 de WHIP. Cuarto, Logan Gilbert de Seattle. 0 de ERA y .14 de WHIP. Quinto, Germán Márquez de Colorado. 0 de ERA y .57 de WHIP. Sexto, Willy Peralta de Detroit. Él hizo .75 de ERA y .67 de WHIP. Séptimo, mi pitcher, Kevin Gausman de San Francisco. 2.08 de ERA y .92 de WHIP. Octavo, Charlie Morton de Atlanta. 0 de ERA y .57 de WHIP. Noveno, Jameson Taillon de Yankees. 2.08 de ERA y .77 de WHIP. Y finalizamos con Tristan McKenzie de Cleveland, teniendo un 0 de ERA y .29 de WHIP. Y ahora me voy a ir sobre los 5 mejores relief pitchers que han habido esta semana. El primero fue Joaquín Soria de Arizona con dos salvamentos. Mira, alguien de Arizona sí hace las cosas. En segundo, Liam Hendricks de Chicago White Sox tuvo un salvamento. Tercero, Willy Peralta de Detroit, aunque no tuvo salvamentos, hizo .75 de ERA y .67 de WHIP. Cuarto, tenemos a Mark Melancon, tuyo, Iván. Así es. Dos salvamentos y finalizamos con Raisel Iglesias, que por segunda semana está aquí. Él tuvo tres salvamentos. ¡Wow! Okay. Y esos serían los relief pitchers que traigo. Bueno, todos esos, ¿cómo se llaman? Jugadores que nombró Roberto, difícilmente estén disponibles, por supuesto. Pero bueno, son grandes jugadores, definitivamente, y están marcando una pauta ahí, pues, muy interesante, y van a tener una temporada, considero que va a seguir siendo bastante, bastante productiva. Sí, y además aquí un comentario. Yo diario tengo dos alertas para ver si mis jugadores van a jugar, si no, etcétera. Y en esas mismas alertas busco y hago análisis de jugadores que no tengo, a lo mejor jugadores que están subiendo. Y déjame decirte que en nuestra liga, yo fui el único que hizo cambios desde el día de ayer, ¿sí? Y esta semana no ha habido. Entonces yo considero a nuestra audiencia que si tienen esa oportunidad, pues hicieran cambios, porque seguramente como no hay partidos en las ligas, pues normalmente los rivales dicen, no, pues ¿para qué hago cambios o para qué busco un jugador si no voy a jugar? Pero eso no quiere decir que no deban de hacer cambios. O sea, si encuentran un jugador ofensivo o defensivo, y van a tomarlo. Reitero, hice cuatro cambios muy buenos, la verdad. Ok, sí, por supuesto. El hecho de que no haya actividad no significa que los movimientos siguen. Continúan los partidos, los juegos continúan y los movimientos de jugadores continúan, eso no se para. Sí. Así que no se duerman en los laureles, porque eso es muy, muy importante. Bueno, muy bien, Roberto. Dicho esto, vamos a cambiar de disciplina. Primero voy a hablar de lo que fue, comentar lo que pude observar el fin de semana en cuanto al tenis de Wimbledon. Caramba, qué torneo tan interesante. Bueno, la verdad es que pude ver la final tanto de mujeres como la de hombres, la de caballeros. La final de mujeres fue el día sábado, ¿okay? Las finalistas fueron la número uno, Ashleigh Barty, la australiana, contra la checa Caterina. Se me fue el nombre. Estos nombres son complicados. Pliskova. Caterina Pliskova. Bueno, fue una final muy interesante, pero realmente la dominó. La superioridad de la número uno fue bastante notoria. Sobre todo porque esta chica checa, no me lo vas a creer, mide casi un metro noventa, Roberto, mide esta chica. Que para una mujer es inmensa. Es 2 centímetros, o sea, yo mido 1.88. Ajá. Si mide ella 1.90, es alta, y además debe de tener un saque durísimo. Sí, durísimo. Pero tiene un gran problema, que aquí es donde radica el problema de una mujer tan grande. Esta chica, Barty, estaba jugándole con mucho slice. Y entonces la obligaba a agacharse. Te podrás imaginar. O sea, con esas piernas tan grandes, agacharse para poder levantar esas voleas, la hizo cometer muchísimos errores no forzados. Claro. Muchísimos errores no forzados. Efectivamente, tiene un saque muy bueno. muy buena porque por su tamaño y su pierna y su brazo, wow. Lo que mandaba era candela. Pero esta chica Barty fue mucho más inteligente que ella. Le jugó muchos slides, le jugó muchas bolas, le dejó muchas bolas cerca de la net. Y entonces, claro, esto, aparte que le hacía mover las bolas muy bajitas, le costaba levantarlas porque es una mujer muy grande. Y entonces se vio muy limitada en ese aspecto. El primer set básicamente la arrolló. El segundo set, Barty tuvo match point, pudo haberla matado en dos sets, pero yo creo que le pegaron un poquito los nervios. Y Pliskova ¿cómo se llama? Le rompió el servicio y forzó el tie break, ¿okay? Que a la postre lo ganaría con un 7-4. ¿Okay? Pero ya en el tercer set, ya la superioridad de la número uno pues fue superior, haga la redundancia. Y bueno, como te digo, le jugó con muchísima inteligencia, sin tanta fuerza, pero con mucha inteligencia, que a la final eso es lo que vale. Y el día domingo, pues por supuesto, la final entre Novak Djokovic y el italiano Matteo Berrettini, por supuesto, la superioridad del serbio fue notoria, indiscutiblemente, 6-4, 6-4, 6-3, si no me equivoco. No, miento. El italiano ganó el primer set 7-6 en tiebreak y después Djokovic le ganó los siguientes tres sets corridos. ¿Okay? Pero fue muy superior el serbio y definitivamente, bueno, no se puede decir más de él, creo que las palabras sobran. Empató a Rafael Nadal y a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam. ¿Okay? O sea, ya hay tres jugadores que tienen 20 títulos de Grand Slam. Y aquí, bueno, Djokovic, digamos que estampa su nombre en estas leyendas, pues, del tenis. Entre los tres se reparten 60 premios de Grand Slam. Se dice fácil, pero señores, créanme que eso es muchísimo. O sea, esto lo que demuestra es que estos tres caballeros están muy, muy, muy por encima de todos los participantes de la ATP, incluyendo a los jóvenes que vienen subiendo. Así que, bueno, yo dificulto que podamos ver una hegemonía tan grande como la que están o como la que han implantado estos caballeros, que, bueno, todavía les queda, por lo menos Novak todavía les quedan unos años y no dudo que logre batir ese récord. Creo que va a ser el número uno en ese aspecto porque Roger Federer, por lo que he estado viendo de sus últimos juegos y cómo fue eliminado aquí en Wimbledon, lo veo un poco, veo que su retiro está bastante, bastante cerca. Y Nadal, bueno, Nadal si las lesiones le permiten, yo creo que también tiene chance de llevarse uno que otro Grand Slam en su cartera. Así que, bueno. No, y además, Fran, por lo que platicamos en semanas anteriores, donde Federer, pues, por ejemplo, el año pasado hizo $300,000 en premios de torneos, pero hizo $90 millones por fuera. Pues también Djokovic hace un estimado como de $35 millones por fuera. Entonces van a seguir y seguir hasta cuando puedan exprimir esto. Sí, claro. La publicidad y la imagen son algo que vende muchísimo. Y en el caso de Novak, es el tenista que más dinero ha ganado. Creo que sus ingresos superan los $150 millones. Wow. Es mucho dinero, muchísimo dinero. Bueno, finalizó entonces el tenis. El próximo Grand Slam es el US Open, que ese se juega, creo que principios de septiembre, si no me equivoco. No puedo dar fe ciega, pero creo que es el que viene en estos momentos y el último. Son cuatro Grand Slam. A decir, Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, el US Open. Los cuatro majors, los cuatro Grand Slam que todo jugador quiere tener en su vitrina. Así que Nos seguimos adelante y bueno, cuando llegue ese momento del US Open estaremos comentando cómo van las cosas. Bueno, dicho esto, entonces pasamos a lo que fue el fútbol de del fin de semana. Roberto, por fin se acabó el fútbol. No es que no me guste, pero wow, estábamos bastante saturados ya de fútbol. Fueron 2 semanas, ¿qué? Casi 3 semanas. Muy intensa de fútbol, tanto en Sudamérica como en Europa. Bueno, donde finalmente voy a comenzar con la Copa América. El sábado se jugó la final entre Brasil y Argentina, el clásico de Sudamérica, en un partido donde, bueno, puedo comentar que fue un partido donde se dieron muy duro. Que no sé, bueno, cada vez que Brasil y Argentina juegan, bueno, se caen a patadas, eso es horrible. De verdad que se da muy duro. Hay muchos jugadores lesionados. Sí. Fíjate, tengo un dato duro. A ver. Que me llegó. En ese partido hubo 41 faltas y 9 tarjetas. Fíjate, 9 tarjetas. Sí. O sea, te podrás imaginar. Tremendo. Y bueno, el partido se desarrolló como se preveía. La pugna entre Messi y Neymar, obviamente, no se hizo esperar. Neymar tuvo un muy buen partido. A mi manera de ver las cosas, le faltó un poquito de acompañamiento. Estaba muy solo. Trataba de hacer muchas gambetas y entrar al área, pero no tenía ese jugador que lo acompañara. La verdad es que el papel que tuvo en el caso de Gabriel Jesús no me gustó mucho. Metieron a Gabigol, un jugador que juega en Brasil y tuvo una intervención interesante, pero le faltaba a Brasil, le faltaba ese toque mágico que ya no tiene. Brasil, de verdad que, como decían anteriormente Roberto, el jogo bonito de Brasil se quedó yo diría que en los 80. Ya después Brasil no fue el mismo Brasil. Con ideas claras, con ese juego bonito, con esa dulzura con que tocaban el balón. No, la filosofía de Brasil ha cambiado y Brasil, cualquier equipo que se le plante, le puede ganar. Ya no es el equipo imbatible. De hecho, ahí lo dicen muy bien los números, empató, le pasó a finales porque empató con Perú, okay, con unas jugadas polémicas ahí, empataron a 1 con Perú, con Colombia estuvieron perdiendo hasta el último minuto, hasta que el árbitro hizo cometió la porquería que cometió. Por cierto, el arbitraje de esta Copa América fue fatídico este arbitraje. Lo cierto del caso es que, bueno, con una jugada, una genialidad de Di María, Ángel Di María, bueno, anotó el único gol del partido, ¿okay? lo que sentenció el final. Y le da a Argentina por fin su primer título internacional después de Roberto 30 años. Escúchense bien, 30 años. Impresionante la sequía de Argentina. Por supuesto, bueno, tenemos un amigo que desde el cielo debe estar muy contento por fin viendo a Messi obtener una copa internacional con la selección, lo cual había sido esquivo pues por muchísimos años. A Lionel Messi, pero bueno, por primera vez se va con una sonrisa en la cara. Pero bueno, Roberto, sigue sin ganar mundial. Para mí eso es el punto de inflexión. O sea. Pero bueno, pero no, ok, entiendo que todavía no gané un mundial porque no se ha dado. Vamos a ver qué es lo que hace Argentina en el siguiente mundial, pero al menos ya tuvo la competición más importante del continente americano, que es la Copa América. Que aunque Brasil no haya jugado bien, pues ya los argentinos pues dejaron de ser tan argentinos para jugar en conjunto y ganar en conjunto. ¿No crees? Es así. Sobre todo que este es un equipo joven, muchachos jóvenes. Tienen unos que otros veteranos como Otamendi, por ejemplo, pero cambió de generación. O sea, vimos jugadores muy buenos como De Paul, que tuvo una importantísima actuación, ¿ok? De hecho, le valió la contratación con el Atlético de Madrid. El Atlético lo fichó, ¿ok? A De Paul, muchas realmente cosas que me parecen positivas por el equipo argentino. Ok, entonces eso pues renueva sus líneas, renueva su, o sea, es un proceso de caras nuevas, de otra filosofía. Ok, entonces y Brasil sufre un maracanazo, otro maracanazo en su haber, luego de que le ganaran, de que Alemania le metía esa bochornosa 7 goles en su casa. Brasil es algo ya también digno de estudiar, digno de estudio, cómo ha cambiado la filosofía del fútbol brasileño. Y bueno, el tercer y cuarto puesto se disputó el día viernes en el partido entre Colombia y Perú, el cual ganó Colombia, Roberto, en el último minuto, ¿okay? Con dos genialidades hoy estoy mal con la memoria. Se me fue el nombre, me disculpen, pero se me fue el nombre en este momento. Y bueno, y marcando un gol, bueno, desde lejos al último, ya estaban por pitar el final del partido, ya se iban a ir a penales directos. Y este muchacho que se fue con 4 goles en la Eurocopa, ok, importantísimo, 4 goles en la Eurocopa, pues metió un trayazo como de 25 metros y se la metió en todo el vértice de la escuadra derecha, y el arquero peruano pues no pudo hacer absolutamente nada. Esto pues le da a Colombia un tercer puesto bien merecido. Debo decir que la selección colombiana cumplió a medias, pero creo que lo que se quería, o lo que quería el técnico Reinaldo Rueda, era pues obviamente hacer su experimento, colocar jugadores, experimentar, buscar, ver dónde tenía debilidades, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, y yo creo que esa labor se cumplió. Esa labor se cumplió, y bueno, decorosamente se van con un tercer lugar. Cuarto entonces quedó Perú, y así concluyó lo que fue la Copa América. Luego, el día domingo, tuvimos la final ansiada de la Eurocopa entre Brasil e Inglaterra. Equipos que, bueno, venían con mucha expectativa y que, bueno, se esperaba mucho de ellos. Y, bueno, aquí hubo otro maracanazo, pero en este caso en Wembley. Ah, por cierto, dije 2 podcasts atrás que Italia ganaba la Eurocopa y se cumplió. Y tengo que felicitarte, Iván, porque no nada más dijiste que ganaba Italia la Copa, sino has venido dando a Italia desde que arrancó la Eurocopa como favorito. Y en ese entonces te dije que apostaras, pero no importa. Felicidades. Así es. Sí, sí, la verdad es que yo tuve esa visión desde el principio, porque esta es una Italia también con otra filosofía. El fútbol ha tenido una serie de movimientos filosóficos en cuanto a los equipos que tradicionalmente jugaban mucho a la defensiva. Ahora se han esta Italia es una Italia que se va al ataque, que no especula los resultados, y eso para mí tiene mucho valor, y creo que esa fue una de las claves. Es una mezcla, en estos momentos tiene jugadores veteranos, jugadores jóvenes, pero el futuro de Italia está con estos chicos. Enrique Chiesa, por ejemplo, un muchacho con una visión de gol impresionante. Jorginho, que es un brasileño, creo que es nacionalizado, pero hizo una muy buena Copa América. ¿Cómo se llaman? Bonucci, que fue el que marcó el único gol del empate, por ejemplo. Se me escapan algunos nombres, me disculpan. Chiesa, ya no me Enrico Chiesa. Insigne, también, tremendo jugador, mucha juventud. este equipo me gustaba para ganar, lo dije desde un principio, me gustaba muchísimo este equipo de Italia y por eso lo di como favorito. Y no me dejaron, no me dejó mal. Y bueno, a pesar de que llegaron empatados, de que realmente el equipo, el partido terminó 0-0, pues bueno, hubo definición de penales porque tiene que haber un ganador, lamentablemente, señores, tiene que haber un ganador, sea como sea. Y bueno, en la tanda de penales, Roberto, aquí donde estuvo el gran detalle. Y les voy a explicar el porqué. El entrenador de Inglaterra, en los últimos minutos de los tiempos extra, metió a tres chicos, tres jovencitos. Rashford metió dos más. Uno apellido Sakou, no me equivoco. Bueno, metió tres chicos. Cuando llega la tanda de penales, viendo el partido, bueno, yo decía, bueno, yo imagino que el técnico de Inglaterra va a agarrar y va a poner a Harry Kane, va a poner a los laterales que hicieron un gran papel, hoy estoy muy mal con los nombres, me disculpan, son muchos nombres, el chico que juega con el Chelsea, no es Rashford, es el otro, bueno, X, jugadores de mucha experiencia y que a la hora de cobrar un penal no la fallan. Bueno, resulta ser que, bueno, falla uno por lado y luego marca Inglaterra. Cuando le toca a Inglaterra marcar, o sea, lanzar el gol para empatar, bueno, ¿a quién crees tú que puso el técnico a patear los últimos tres penales? A los tres chicos que metió al final, que venían fríos, totalmente fríos, que no estaban totalmente aislados del partido. ¿Ok? Entre ellos, el último, que un chico de 19 años, Roberto. Oye tú, 19 años. Lo pones a cobrar un penal y el último penal. O sea, eso, de verdad, eso para mí no tiene ningún sentido, lo que hizo el técnico inglés. Y bueno, ha sido fuertemente criticado. No entiendo por qué hizo eso. Lo cierto es que los últimos tres pateadores de Inglaterra fallaron el penalti. El primero lo pegó el palo. ¿Okay? El segundo se lo atajaron por el lado izquierdo. Y el tercero, que fue este chico de 19 años, también se fue por el palo izquierdo. Y también el arquero, que no hay que quitarle méritos al arquero. Hizo muy buen trabajo adivinando y parando los penales, por supuesto, porque de eso se trata. Lo cierto del caso es que, bueno, eso le dio el triunfo al equipo italiano, bien merecido, porque, de verdad, aparte de la copa que jugaron, dejaron el corazón en el terreno. O sea, de verdad que me quito el sombrero. Lo cierto del caso es que, bueno, Italia campeón de la Euro, y el técnico Mancini, pues te cuento que le fue extendido el contrato por 5 años más. Okay, lo cual le va a permitir, desarrollando este grupo, le va a permitir pues ir trabajando con estas nuevas generaciones y bueno, por lo menos va a ir con Italia al próximo Mundial de Qatar y bueno, si la Federación Italiana le vuelve a renovar, bueno, mira, adelante, seguirá con este proyecto, pero la verdad es que el trabajo de Mancini fue espectacular, lo que ha hecho con el equipo de Italia, sobre todo, como decía anteriormente, cambiar su filosofía de juego, que para mí es una de las cosas más importantes y es pilar en todo equipo de fútbol. Cambiar la mentalidad, cambiar el juego, buscar alternativas. O sea, no quedarse en el pasado, no quedarse con viejas estrategias, sino buscar nuevas alternativas, buscar mejorar, buscar atacar. Eso fue lo que ha hecho Mancini y bueno, ahí tienes los frutos de todo ese arduo trabajo. Entonces, bueno, fue un fin de semana pues muy, muy largo en cuanto a fútbol. Ya, Roberto, se acaba el fútbol. Ahora tenemos en puerta, tenemos los Juegos Olímpicos, de lo cual pues hablaremos en su momento. Por ahí tenemos algo pendiente. Y bueno, va a estar, eso pues obviamente va a refrescar un poco pues la parte deportiva, porque bueno, pues vienen muchas disciplinas que por lo menos a mí me gustan mucho, como es la natación, como son los pista y campo, Okay, que esos son siempre disciplinas que me encantan. Pues tengo mucha expectativa por ver qué va a traer, por ejemplo, el equipo de Jamaica en los 100 metros planos. ¿Quién va a ser el sucesor de Usain Bolt, por ejemplo? En la parte de natación, ¿quién va a ser el sucesor de Michael Phelps, por ejemplo? O sea, va a estar muy, muy bueno, a pesar de todos los inconvenientes que vamos a tener por el coronavirus, o ninguna presencia de público de otras partes del mundo, ahorita con esto de la variante Delta, donde muchos países han vuelto a cerrar sus fronteras. Roberto, creo que Japón no se va a quedar atrás, y el público que vamos a poder observar va a ser únicamente del patio. O sea, vamos a tener únicamente japoneses, y seguramente pues también habrán sus restricciones, pero conociendo la disciplina de los japoneses, creo que van a tener algo bastante bien, bien organizado y controlado en cuanto a bioseguridad. ¿Qué te parece? Bueno, ahorita te digo mis comentarios de los Juegos Olímpicos y posterior tengo una pregunta, no de la final de la Eurocopa, bueno, más bien son dos preguntas, de la final de la Eurocopa y de las semifinales de la Eurocopa. Pero a ver, en principio, con los Juegos Olímpicos, creo que con todo lo que ha pasado de la pandemia, con el hecho de que no va a haber nadie en los estadios, pues sí, vamos a ver mucha tecnología. Los japoneses se diferencian por eso, inclusive internamente, o sea, dentro de los japoneses es así. Creo que lo vamos a disfrutar cañón. Lo que sí va a faltar van a ser personas en los estadios coreando cuando, por ejemplo, los 100 metros estén a punto de llegar y se escuchen a todos los gritos. Pues ahora nada más se van a escuchar las pisadas de los corredores ahí, pisando el tartán, ¿no? Creo que sí va a faltar, pero en cuestión de tecnología lo vamos a disfrutar. La única cosa es que México, diferencia de horario de México con Japón, perdón, son, según yo, son 12 horas. Wow. Entonces, o nos vamos a desvelar o lo vamos a ver diferido. ¿Sí? Claro. Bueno, y después Bueno. te voy a comprometer en una tarea. Te voy a poner una tarea que te va a comprometer un poco, pero la puedes hacer con calma. Okay, pues esa tarea te la voy a dejar hoy, así, porque es una tarea. Me parece interesante, yo también la voy a hacer, ¿okay? Yo también la voy a hacer y la voy a decir en su momento cuando tú traigas la tuya. Y quiero que me digas, ¿okay? Ya que nos estemos en estos comentarios de siguiente semana, ¿qué fortalezas lleva la delegación mexicana, ¿okay? Para estos Juegos Olímpicos? ¿Qué fortalezas lleva? ¿Qué crees tú que es la disciplina donde piensa que México puede traerse medallas? Yo también voy a hacer lo mismo, ¿ok? Y bueno, después vamos a hacer un cruce ahí de información para que nuestra audiencia pueda también ver qué lleva cada uno de nosotros y qué expectativa pues vamos a poder presentar. ¿Ok? Me late chocolate, me late. Me parece que es una que es bien, bien interesante la tarea. No, no, es súper bueno y por supuesto que le entro, con mucho Ok, gusto, va. perfecto. Bueno, muy Muy bien. bien. Me A dejas ver, unas preguntas. tengo dos preguntas y Venga. las dos son relacionadas a Inglaterra con la Eurocopa. Sí. Voy a soltar las dos y tú las respondes en el orden que tú quieras. La primera es, ¿qué pasó con Inglaterra en el partido semifinal, específicamente con el VAR, con aquel gol que el VAR supuestamente marcó cuando no era? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ves que, o sea, si saben que los ingleses tienen las barras más violentas con los hooligans y perdiendo ahorita? Porque además los ingleses juraban que se iban a ganar la copa y perdieron con toda la violencia que ha surgido directamente en esto. ¿Cómo ves esto de las barras inglesas. Bueno, de hecho, te comento que hoy vi un video que me mandaron de las peleas que hubo después del partido en el estadio. ¡Wow! Hubo unas tánganas, pero los tipos estaban desatados, los hooligans. Los ingleses estaban, pero desatados. O sea, le estaban cayendo a golpes a todo el mundo. A un tipo, yo no sé si eran a hinchas italianos, pero mira, de verdad que eso fue impresionante. La policía tuvo que intervenir. Y esto no es nuevo, Roberto, esto no es nuevo. Los ingleses, está comprobado que en todas partes que van, destruyen la ciudad. O sea, los tipos son de verdad radicales, radicales con esto del fútbol. Y bueno, imagínate, perder en su casa la Euro, eso es una tragedia. Para ellos eso es una tragedia. Los tipos estaban, pero, estaban energúmenos. O sea, era una cosa impresionante. Después que vi ese video, dije, wow, con razón. Increíble lo que pasó, y eso ha sido en otros países también. Yo recuerdo, no recuerdo en qué mundial fue, pero los hooligans acabaron con una ciudad, con los bares, con todo, con los carros. Eso fue horrible, tanto que en muchas partes del mundo les tienen prohibida la entrada, precisamente por eso, por lo peligrosos y radicales que son. Con respecto a la primera pregunta que me haces, yo lamentablemente ese partido no lo pude ver, pero después vi la repetición de la incidencia del supuesto penal. A mí no me pareció penal, honestamente no me lo pareció, pero el VAR lo convalidó. Si tú me preguntas, yo creo que esto fue una ayudita, una palmadita en la espalda que le dieron a los ingleses. Ok, como que no podemos quedarnos, no puede quedarse el equipo anfitrión fuera de la Euro. Y yo creo que esa ayudita se la dio la gente del VAR. Esa es mi opinión personal. Eso no fue penal ni aquí ni en Pekín. Y obviamente eso cambió la historia del partido. Yo creo que el equipo de Dinamarca fue un equipo súper súper digno, súper buen rival, súper competidor, súper limpio. Que también para mí, si hubiese ganado, bien merecido lo tenía. Te lo digo sinceramente, porque hicieron un papel muy, muy, muy decoroso. Y bueno, como te digo, para mí a Inglaterra le dieron como que, epa, hijo, el empujoncito, mira, como que vamos a hacernos la vista gorda, quédate callado y te pasamos a la final. Porque eso pasa. Claro, pero aunque te quedes callado, todo el mundo opina diferente. O sea, estoy casi hasta seguro que los ingleses algunos debieron haber pensado lo mismo que tú. Debemos de pasar, como el local no va a estar. Y el local pasó, pero igual que la Copa América, los dos perdieron. Exactamente. Es correcto. Fíjate que eso pasa en todas las confederaciones. Mira tú Conmebol. A Conmebol le convenía la final, esa semifinal y todos esos cuadros del grupo fue hecho para que Brasil y Argentina llegaran a la final. Así de claro, porque comercialmente le conviene a la UEFA, menos en este caso no, a la Conmebol le conviene que la final sea Brasil y Argentina. Porque ahí la gente gasta más, hay más propaganda, todo se duplica, ¿sabes? Entonces siempre hay esa ayudita de las federaciones, siempre, eso siempre va a existir. Así que, no sé si eso responde tu pregunta. Totalmente, totalmente, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces yo con esto concluyo mi tanda de noticias, Roberto. Y bueno, te cedo para que sigas con tu comentario y ahora yo te sigo a ti con tu noticia. Muchísimas gracias. Pues va que va. Bueno, pues lo que yo traigo es obviamente la NFL. Antes de iniciar con el análisis, es importante comentar lo siguiente. Traigo un dato duro que es importante que veas, Iván. Fíjate. Cuando hablamos de un draft, ¿sí? Normalmente entre las 5 primeras posiciones se va un quarterback. Casi siempre se va un quarterback, ¿no? Y entonces, 14 quarterbacks fueron seleccionados entre los 5 primeros picks de los drafts entre el 2009 y el 2018. Baker Mayfield, quarterback de Cleveland, es el único quarterback que permanece en el equipo que lo seleccionó. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, Marcus Mariota, que fue con Tennessee, James Winston, que fue con Tampa, son quarterbacks que fueron seleccionados en los cinco primeros picks de los drafts y ya no están en sus equipos. Entonces, el hecho que Baker Mayfield esté como quarterback de Cleveland, eso es indicativo de que Cleveland ha hecho un muy buen trabajo. Y cuando yo hable de la AFC Norte, te voy a decir por qué para mí Cleveland va a estar en un mejor lugar que Pittsburgh. ¿Sí? Pero bueno, siendo totalmente objetivo, ¿sale? Pero bueno, ok, pues vamos entonces a platicar acerca de los 10 mejores running backs que deben de ser tomados en cuestión de términos de fantasy, ¿sale? Entonces, en primer lugar, tenemos a Christian McCaffrey de Carolina. Christian McCaffrey está en su, esta va a ser su quinta temporada. El año pasado realmente tuvo una lesión, porque solamente hizo pocas yardas. Sin embargo, quiero platicar acerca de lo que hizo en el 2019, que sí tuvo una temporada completa. Ahí hizo 1,387 yardas, 15 touchdowns, ¿sí? Recibió 1,005 yardas y tuvo 4 touchdowns. Entonces, definitivamente Christian McCaffrey debe ser el primer running back en ser tomado. El segundo es Dalvin Cook de Minnesota, ¿sí? Dalvin como tal va a ser de la misma manera su quinta temporada. El año pasado hizo 1,557 yardas terrestres con 16 touchdowns e hizo 361 yardas aéreas con un touchdown. Aunque no tiene los números aéreos de McCaffrey, de todos modos es un running back súper importante a tomar. El tercero es Alvin Kamara. Alvin Kamara tiene igual 5, esta va a ser su quinta temporada. El año pasado hizo 932 yardas con 16 touchdowns y 756 yardas aéreas con 5 touchdowns, ¿sale? En cuarto lugar tenemos a Derrick Henry de Tennessee. Él como tal, esta va a ser su sexta temporada. El año pasado hizo 2,027 yardas terrestres con 17 touchdowns y tuvo 114 yardas aéreas y 0 touchdowns. O sea, realmente lo utilizan más como caballo terrestre aquí. Claro. ¿Sí? En quinto lugar tenemos a Ezekiel Elliott, ¿sí? De Dallas. Él, de la misma manera que Henry, es su sexta temporada. El año pasado, pues no tuvo números tan importantes. Tuvo 979 yardas con 6 touchdowns y 338 yardas con aéreas con 2 touchdowns. Metió a remontar a la temporada anterior, donde hizo 1,357 yardas con 12 touchdowns y 420 yardas aéreas con 2 touchdowns. La diferencia, Iván, es Dak Prescott, ¿sale? El año pasado, Dak Prescott se lesiona. Y entonces, los quarterbacks que tuvieron Dallas posterior, pues no acarreaban muchas yardas y no convertían para las primeras oportunidades. Entonces, por eso creo que ahora con la entrada de Dak Prescott, con que Dak Prescott ya va a meterse, va a estar ya de titular totalmente sano, le va a ayudar mucho a Ezekiel Elliott como tal. ¿Sale? En sexto tenemos a Saquon Barkley de Giants. Él ha tenido 3 años en la liga. El año pasado estuvo en 2 partidos y salió fuera. Y me acuerdo mucho porque yo lo elegí, y valí. Pero quiero hablar del 2019. Él tuvo 1,003 yardas con 6 touchdowns y 438 yardas con 2 touchdowns aéreos. ¿Sale? En séptimo ponen a Jonathan Taylor de Indianapolis. Él como tal, el año pasado fue rookie e hizo 1,169 yardas con 11 touchdowns y 299 yardas aéreas y un touchdown. Importante. En octavo, un favorito mío, Nick Chubb de Cleveland. Esta va a ser su cuarta temporada. Él hizo 1,067 yardas el año pasado con 12 touchdowns y 150 yardas aéreas con 0 touchdowns. Pasamos al noveno, Austin Eckler de Los Ángeles Chargers. Se quedó con el puesto después de, ¿cómo se llamaba este? Que se fue con Denver. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el running back. Pero bueno, él el año pasado hizo 530 yardas terrestres y un touchdown. Y aéreas hizo 403 yardas con 2 touchdowns aéreos. Aunque no son números importantes, considera esta página que Eckler va a ser muy... números importantes. En décimo tenemos a Aaron Jones de Green Bay. Él como tal es su quinta temporada. El año pasado hizo 1,104 yardas terrestres con 9 touchdowns e hizo 355 yardas con 2 touchdowns. Esos serían los 10 running backs a tomar, los 10 primeros running backs a tomar en el fantasy, Iván. ¿Sale? Ok, interesante lista. Sí. Interesante lista. Y ahora voy a mencionar de los 5 mejores running backs a ser tomados y voy a responderte te voy a responder posterior a esto una pregunta que creo que me vas a hacer. La primera, obviamente no tenemos datos estadísticos de la NFL porque estos son rookies, sin embargo esto es con lo que los expertos de esta página considera que va a hacer estos rookies, ¿no? Entonces el primero es Najee Harris de Pittsburgh, ¿sale? Que fue tomado como el primer running back, el running back de primera ronda fue el primero tomado en este draft, ¿sale? El segundo es Travis Etienne de Jacksonville. El tercero es Javonte Williams de Denver. Cuarto, Michael Carter de New York Jets. Y quinto, Trey Sermon de San Francisco. Y la pregunta, Iván, que normalmente me la han hecho personas y consideraría que tú también de igual manera, es que tomar a Najee Harris en las primeras rondas sería muy arriesgado o no sería muy arriesgado. Híjole, no sé si era la pregunta que me querías hacer, Iván, o no, pero es arriesgado porque lo que platiqué en semanas anteriores, ¿no? La línea ofensiva de Pittsburgh no es de que sea un queso gruyere, pero no está probada. De los 5 titulares que había el año pasado, solamente queda uno. O sea, Marquis Pouncey, retirado. Alejandro Villanueva se fue a Ravens. Cortado David de Castro. O sea, tenemos... los Steelers tomamos a diferentes jugadores, tanto la tercera como la cuarta ronda, y jalamos a un liniero ofensivo de Chargers, que no me acuerdo cómo se llama, pero para poner aquí. O sea, que si fuera enteramente por la línea ofensiva, yo diría que no tomar a Najee Harris. Pero sí hay que tomarlo porque él como tal, Najee Harris, ahorita te voy a decir dónde jugó. Najee Harris jugó a Chihuahua. No veo dónde jugó. Perdón. Pero estoy buscándolo. Harris played. Sí, pues uno dirá, bueno, pero Alabama. Para Alabama. Alabama, imagínate tú. El mismo equipo donde jugaba Devonta Smith, ¿no? Sí, sí. Y donde jugaba también Mac Jones, ¿sí? Claro, no me acuerdo. No me acuerdo si Mac Jones jugaba ahí. Pero mira lo que hizo Najee Harris. Najee Harris mide lo que yo. Mide un 88, obviamente con muchos años de diferencia y peso también. Sí, pero un 88 y tuvo un promedio por acarreo de 6.9 yardas. Sí, creo que en cuestión de estadísticas y de números, yo creo que Najee Harris sí va a poder dar un buen movimiento. No lo tomaría en la primera ronda. ¿Te acuerdas que el año pasado en nuestro fantasy hubo un loco que tomó a Clyde Edwards-Helaire con el Sí, primer pick claro. Sí, sí, sí. y no hizo nada ese jugador? Sí, no le fue bien. Digo, yo sí lo tomaría en Najee Harris, pero no lo tomaría en una primera ronda. Yo tomaría a estos running backs que ya os mencioné, un McCaffrey, un Dalvin Cook. Cuestiona a Alvin Kamara porque no va a estar Drew Brees. Sí, pero Derrick Henry, Nick Chubb, que es mi favorito. Sí, yo sí los tomaría. ¿Tú qué opinas, Iván? Sí, bueno, realmente, o sea, una primera ronda es muy importante, sin duda. Yo también tomaría esas opciones. Bueno, McCaffrey es una duda, no se sabe cómo está McCaffrey. El año pasado fue, bueno, lo digo con propiedad porque yo lo tomé, fue mi primer pick y apenas jugó dos partidos. Yo quedé huérfano, yo me quedé mal porque. Eso sí, los dos partidos que jugó, uno hizo 39 puntos y otro hizo, o sea, hace muchos puntos, pero lo que no se sabe es si qué tan sano va a estar Christian McCaffrey. Puede ser McCaffrey como puede ser cualquier running back de calidad. No, no, no, Okay. totalmente estoy de acuerdo, porque además puede ser que esté totalmente sano, pero a lo mejor el rival le pega con el casco o queda atrapado entre linieros ofensivos, caen encima de su rodilla, pues queda fuera. La verdad, no sabemos eso. Me pasó lo mismo con Saquon Barkley. O sea, no tuvo los puntos que tuvo McCaffrey, pero sí, Saquon Barkley era como esta ofensiva a tomar, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que sí es, y lo voy a decir como en un mes más o menos, ¿cuáles deberían de ser las posiciones a tomar en el fantasy y cuáles aquellas posiciones no deben de ser tomadas en las primeras rondas en los fantasies? Porque le pasó lo mismo. Había tu amigo americano hace dos temporadas, tomó en el primer pick a Patrick Mahomes y estuvo en el Sí, último lugar. es verdad. ¿No? Es cierto. Es un pick muy arriesgado. Definitivamente. Sí. Yo creo que ese fue un pick. Yo creo que ese fue más un pick de corazón que de cerebro, ¿sabes? De inteligencia. No fue un pick de corazón. No sé si tu amigo escucha este podcast, pero pues ya te decimos, ¿no? No, es verdad, es cierto. No tiene por qué ofenderse. Eso es un pick de corazón. Eso es como que yo tomara a Tom Brady en la primera ronda. Por Dios, qué locura. ¿A quién se le ocurre hacer eso? O sea, si tú vas a jugar un fantasy, es porque quieres ganar y hacer puntos. Necesitas puntos. No vas a agarrar un quarterback de buenas a primeras como primer pick. Necesitas un buen running back o un buen receptor que te asegure puntuación. Prueba si va en tercera, cuarta ronda, si acaso. Yo pondría más bien quinta, sexta, O porque no quinta. nada más son running backs, también tienes que agarrar wide receivers y también recuerda que esto es de fantasy, lo que más puntos haga. Digo, si te topas con, no sé, ¿qué será? Un Josh Allen, que está, o sea, porque estoy seguro que Josh Allen en nuestra liga se va a ir en la tercera o cuarta ronda, cuando debería ser en la quinta, pero al final de cuentas tiene que ser aquellos jugadores que te hagan muchos puntos. Claro. Son yardas terrestres, son yardas aéreas, touchdown, recordemos. Mike Smith, Mike Smith, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay. Mike, ¿cómo se llama este wide receiver de Tampa? Ay. Mike Evans. Ese, gracias, Mike Evans. Mike Evans, yo lo tenía en un partido, ¿sí? Y tuvo dos atrapadas de una yarda cada uno. Sí. Y fueron de touchdown, Iván. En ese partido me dio 12 puntos Mike Evans. O sea, realmente los... Puede ser que haga, no sé, 100 yardas aéreas. Pero 100 yardas aéreas, digamos, en nuestra liga, que cada 20 yardas se da un punto, son 5 puntos en total. Pero que haga un touchdown, son 6 puntos. Entonces, de la misma manera, con el mismo ejemplo que doy de que tú debes de tomar un jugador que te haga muchos puntos, pues tomar un quarterback en las primeras 4 primeras rondas se me hace un tiro al pie, porque no te va a dar muchos puntos, no van a ser partidos de 400 yardas con 6 touchdowns, ni corriendo para 200 yardas o para 100. O sea, creo que sí hay muchos riesgos tomando quarterbacks en las 4 primeras rondas. Sí, es cierto. Eso es cierto. Eso es como a quien se le ocurra, eso es como a quien se le ocurra agarrar un kicker como primer pick. Eso es una locura, eso no existe. O sí, o la defensa, ¿no? Ah, la defensa, la está defensa. Disponible, la voy a tomar. Pues no. Sí, sí, sí. Ya sé. No debe faltar el otro. Pero bueno. Ok, la semana pasada di el análisis de la AFC y me basé sobre sitios de apuestas. Sin embargo, no estuve satisfecho sobre esto. Entonces, esta semana me estoy basando sobre dos diferentes sitios que también tienen muchísima información y que tienen un análisis mucho más elaborado, que no va acorde a lo que las casinos o los bookies normalmente tienen, ¿sale? Entonces, Iván, esta semana voy a platicar de la NFC donde tenemos, yo creo que la peor división de toda la liga, ¿sale? Y con base inicio en análisis. El repaso rápido es que la NFC el año pasado fue tan mala que Washington gana la división con un récord perdedor de 7 ganados y 9 perdidos. ¿Sí? Sí. En general, la NFC terminó con un récord no divisional de 10 ganados, 29 perdidos y un empate. La temporada pasada, que estuvo empatada con la NFC Sur desde el 2014, por el peor récord no divisional desde que la NFL realinó las divisiones en el 2002. Además, la NFC combinada para ir por 23 ganados, 40 perdidos y un empate en general, que fue el segundo peor récord general de una división. La NFC Oeste del 2008 fue 22-42. ¿Ok? 22 ganados, 42 perdidos. Desafortunadamente para la NFC no parece que las cosas vayan a mejorar mucho en el 2021. Los Eagles siguen siendo un desastre y tienen un entrenador de primer año que tendrá que arreglar las cosas. Los Giants deberían de ser mejores. Por eso dependerá de si Daniel Jones puede dar el siguiente paso o no. Los Cowboys recuperarán a Dak Prescott, pero quién sabe si eso realmente ayudará. En los 4 juegos en los que Dak estuvo sano el año pasado, los Cowboys tuvieron marca de 1 ganado y 3 perdidos. También fue mucho por la deficiente defensiva que tenían. En cuanto a Washington, el equipo de fútbol todavía tiene una fuerte defensa y ascendieron como mariscales de campo, por lo que podrían ser mejores, pero no lo suficiente como para sacar a la NFC del sótano. Eventualmente esta división mejorará, pero probablemente no será el año en el que suceda. Como tal, aquí hay ciertos factores, Iván, muy importantes que se tienen que ver, ¿ok? Giants está en el último año del experimento de Daniel Jones. Daniel Jones. ¿Sí? ¿Sí? Ese es un experimento que con la salida de Eli Manning pensaban que la podía hacer, pero no la ha hecho. Ese es uno. Y el segundo, las Águilas de Filadelfia volaron todo su ex plantilla ganadora del Super Bowl y su cuerpo técnico no reinicios más difíciles de la NFL, y aunque van a estar en modo reconstrucción de durante los próximos 2 años, no saben lo que va a pasar, ¿ok? Por lo cual, yo ahí te va lo que estas páginas consideran que va a quedar en Dallas, en la NFC este, perdón. Dallas la va a ganar, Washington va a quedar en segundo, Gigantes en tercero y Filadelfia en cuarto. ¿Cómo ves esto? Tú dices, repíteme tu ¿quién gana? Dallas en primer lugar, Washington, ajá, en segundo, Gigantes en tercero y Filadelfia en cuarto. No le des oportunidad a Filadelfia con este muchacho que hizo el año pasado hizo un buen trabajo. Sí, pero es que no nada más es él. Este chavo es como Jalen Hurts, Dak Prescott en Dallas. O sea, Dak Prescott juega muy bien la ofensiva, pero eso no significa que la defensiva vaya a estar a la par. Y la defensiva de Filadelfia no ha estado muy bien. Claro, claro. Pero a mí ese Jalen Hurts me dejó un buen sabor de boca, déjame decirte. Creo que hizo un buen trabajo, pero como tú dices, claro, es un trabajo en equipo. Pero sí, yo pienso, a mí me gustaba Filadelfia. Yo iba a decir Dallas, Filadelfia, New York y Washington. Pero bueno, es un poco arriesgado. Mira, es si muy tú hablas, mediocre esa división. Mira, sí, totalmente, es la peor división de toda la liga. Y prueba también de eso es que yo te estoy hablando desde el término de vista, no de fantasy, te estoy hablando desde el término de lo que realmente, no de lo que realmente va a pasar en la división, pero de las posibilidades que están teniendo. O sea, porque Jalen Hurts lo ponen dentro de los 15 mejores quarterbacks en términos de fantasy. ¿Sí? Eso es lo que los expertos están calculando con Jalen Hurts. Pero eso no significa que Jalen Hurts va a poder hacer de Filadelfia un equipo que exclusivamente él que pase a los playoffs. Claro. Que sea claro, ganador, claro. ¿Sí? Sí. Creo que eso es una cosa importante, porque ese también es uno de los problemas que nos hemos topado, Iván, que de repente decimos, pero ¿cómo? Si este gran jugador está haciendo muchos puntos en el fantasy, pero eso no significa que sea directamente el jugador que lo vaya a hacer directamente ya en el equipo para ganados y perdidos. Claro. Es así, definitivamente. Coincido. Venga. Y bueno, ese sería mi análisis de la NFC como tal, la peor división de toda la liga. La semana que viene hablaremos de qué división, por cierto. Tú dime, ¿de cuál quieres que hable? A ver, me gustaría la AFC Norte. ¡Venga! Con Pittsburgh, Cleveland, Ravens. Está muy interesante, muy interesante. Por supuesto. Va a estar muy buena, muy buena. Sí, señor. Va con gusto. La próxima semana lo diré. Excelente. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no sé si tengas otra noticia. Ninguna. Bueno, entonces con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. Por demás interesante. Con todos los resultados de lo que se ha venido llevando. Estaba revisando ahorita en la página aquí de ESPN y me acabo de dar cuenta que el fútbol todavía no se ha acabado. Comenzó la Copa Oro, Roberto, de la CONCACAF, los equipos de Centroamérica. Que ahí está metido México, cuidado. Ahí está metido México. Ahí juegan México, Honduras, Panamá, de estos países, estas islitas del Caribe. Realmente, claro, ya ese es un torneo de tercera categoría, ¿no? No, ojo, no es por menospreciar ni quiero que esto suene suene peyorativo, pero digamos que la CONCACAF no tiene la calidad, o sea, son equipos de muy baja, o sea, de muy baja categoría, porque son países pequeños. Vamos a estar claros, o sea, nadie se puede ofender por decir esto. Son países pequeños, no tienen un gran fútbol, no tienen contrataciones de jugadores importantes. Entonces, sí es un torneo de no tan importante, pues, de Centroamérica, la Copa de Oro. Debería ganar la México, por Dios. Debería ganar México, pero bueno. Voy a dar mi comentario. Realmente, quitando a Estados Unidos, todos los países son pequeños, y hablo directamente de México, y soy mexicano, pero ya sabes por qué, pero no me gusta el fútbol, y menos por lo que te voy a decir. México empató a ceros con Trinidad y Tobago. Uy, no puede ser. ¿Sí? Sí, así como lo oyes. Déjame decirte que... Uy, no. En México habemos, según yo, 120 millones de personas, y en Trinidad y Tobago hay 1.3 millones de personas. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Sí? Entonces, ¿México qué tendremos? Sí, 127 millones de habitantes. Y México, con una de las ligas, es más, en Estados Unidos, la Liga Mexicana es la más vista de todo Estados Unidos. ¿Sale? Luego sigue la inglesa y luego sigue la española. ¿Sí? Y aún así, con una selección que hay mexicanos que juegan en Europa, en México y en no sé dónde, empatan a cero con Trinidad y Tobago. Entonces, Iván, si me dices que son equipos pequeños, sí, incluido México. ¡Wow! Eso sí me cayó como un balde de agua fría, te digo. ¡Wow! Y seguramente varios mexicanos que no se perdieron ese partido. Ya me imagino al técnico de... ¿Quién es el técnico de México? El Piojo Herrera, o La Volpe. Dios. Cualquiera, no importa si estuviera ahí Johan Cruyff o si estuviera el del Paris Saint-Germain, no haría de México exitoso porque no quiere. Ay, Dios, ni con el Chicharito, no puede ser, hombre. Ni con el Chicharito. Bueno. ¿Qué te puedo decir, Roberto? Me hiciste reír. Bueno, yo iba a dar de favorito a México, pero creo que voy a reestructurar mi pronóstico. Estoy casi seguro que entre Bahamas y Barbados está el campeón. Muy bien. Señores, un placer haber compartido contigo, Roberto, con la audiencia. Gracias por estar con nosotros siempre. Recordamos, página de Facebook, cualquier comentario, no dejen de visitarla, porque siempre, bueno, estamos ahí para cualquier duda, comentario, positivo, negativo, cualquier cosa, estamos por ahí. Roberto, tu despedida. Venga, Iván, muchísimas gracias por todas las grandes noticias que comentaste. Siempre es un placer escucharlas y seguirte con las mismas. Aprendo mucho. Muy bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye, chao.